all this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense at all. Need to tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. It's fine. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with a girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never turned her eyes off me. Cañonazos del disco del año suenan así. Los caminos de la vida. Discos Fuentes y Codiscos unidos por primera vez. Joe Arroyo. Qué bonita fue esa noche. Aniceto Molina. Para Liki, para la cama, caraca, mariluki, marilere. Pastor López. Oye, traicionera, aunque yo me muera. Unidades limitadas en vinilo. Cómpralo en los 14 cañonazos del disco del año.com. Embolate cuando vaya a tomar. Es mejor que solo compre el licor legal. Que no esté manipulada la tapa o la etiqueta. Y revise la estampilla que algo chivo no le meta. Lo barato sale cara, con la salud no se juega. No permita que lo engañe. Y lo hermano en la juega. Una campaña con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El futuro de la tecnología automotriz llegó a Colombia gracias a Nissan X-Trail e-Power. Actualízate y haz parte de la rebelión eléctrica con un nuevo sistema de motorización de impulso eléctrico, sin necesidad de cables para recargar tu vehículo. 7 puestos y sin pico y placa. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Descubre más en www.nissan.com.co. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Mi nombre es Milagros Santos Martínez. Estudio comunicación social y gracias a las becas Vamos para Adelante ya estoy por terminar mi carrera de comunicación social. Estas becas han tenido un gran impacto en mí y en mi familia, ya que gracias a ellas he podido culminar mi proceso académico y ya ahorita estoy próxima a graduarme. Por último, quiero agradecerle especialmente a la Universidad Tecnológica de Bolívar y a las becas Vamos Pa'lante por esa gran oportunidad. Vamos Pa'lante, que la educación no se detenga. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, música para todo. A la mujer no tiene corazón. Cada día un mano a mano único. W Radio y las ciudades Tropicana, trayéndoles la mejor música de aquí y de allá. Escúchela en W Radio y Tropicana, la más bacana. Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial. Esta semana tengo para ti en Global Hits la selección de las 30 canciones más populares de 2023 en Iberoamérica y el mundo. Una superproducción de 2 horas con un completo recorrido estadístico con los temas más destacados que quedan para la historia. Las 30 de 2023 en Global Hits con Armando Plata.

somebody new. It's like deja vu. I'm on these spoke for months. What did you ever mean? What did you ever mean? Número 24. Mi ex tenía razón, Karol G. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llevó uno mejor, que me trata mejor. ¿Qué año el de Karol G? Acapara 5 estatuillas en los Billboard 2023. Premio Espíritu de la Esperanza, Hot Latin Song, Top Latin Album y Álbum Latin Rhythm del Año. Décima canción con mayor rotación en radio de habla hispana según Monitor Latino, 446 millones. Luego de su presentación en los Grammy Latinos en Sevilla, España, este tema se dispara y se convierte en la canción del último trimestre en nuestro idioma. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llevo uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 23. Greedy, Tate McRae. Años de edad llega a la final de un concurso de baile por televisión en Calgary, Canadá, su tierra. En 2017 se lanza como cantante. Al poco tiempo se hace viral. La firma RCA en 2019. 4 años más tarde la hace mundialmente y es otra reina de TikTok. Número 1 global de A-Charts. But I can't figure out. I've been next to you all night and still don't know what you're about. You keep talking.